Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. A ustedes, amigos, amigas, oyentes, gracias por acompañarnos en el espacio informativo que le ofrecemos las destacadas noticias culturales a nivel nacional y también que son parte de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es martes 12 de febrero de 2019 y nuestra capital de los ecuatorianos amanece con una temperatura de 11 grados. Habrá una máxima de 18, una mínima de 10 grados. Mayormente nublada la capital. Por lo tanto, les invitamos a todos ustedes, los que vienen en transporte, encender luces y bajar la velocidad a nuestros peatones, como siempre, ese llamado, para que utilicemos los puentes y utilicemos también los pasos cebra. Por favor, eso es muy importante para evitar inconvenientes que se puedan desarrollar en las calles de la ciudad. Recuerde que el pico y placa ya inició y, por lo tanto, pues usted ya no puede ingresar al perímetro urbano y esos números corresponden para quienes, Miguelito. Bienvenido. Muy buenos días a todos, espero que tengan un muy buen día. Como dijo Laurita, si usted tiene un vehículo cuya placa termine en 3 o 4, ya no puede ingresar al perímetro urbano hasta las 9:30 de la mañana. Les doy la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito en sus redes sociales. Nos informa de un accidente de tránsito sobre la Mariscal Sucre y Rumiurco, que obstaculiza el parterre y el personal operativo está ya en el lugar. Hay que tomar precauciones. De la misma forma, hay un deslizamiento de tierra sobre la Mayu y la Libertad en el sector de San Roque y está obstaculizando un carril en el sentido oriente. El personal ya también se encuentra en el lugar y está colaborando con la ciudadanía. Bueno, y de inmediato vamos a ver qué nos trae la página del ECU 911, Darío. Muy buenos días, amigos, qué gusto estar con ustedes, ya atentos de la señal de 100.9 FM 940 AM. Efectivamente, vámonos ya a la página del ECU 911 para conocer qué es lo que pasa en la provincia de Pichincha. Conocemos que las vías en Pichincha, Napo y Orellana están ya habilitadas al tránsito vehicular. Nos invitan a conducir con mucha precaución y respetar los límites de velocidad. Rápidamente les damos a conocer que lo que corresponde a las vías de Quito, Machachi, Aloac, Santo Domingo, Guayabamba, Guayabamba, Cusubamba, Cayambe, también Papayacta, Baeza, Loreto, Tena, Coco, Sacha, Coca, Loreto y Archidona, Tena, que son la mayoría de las vías alrededor de la provincia de Pichincha, están completamente habilitadas. No tenemos mayor novedad, así que si va a salir o ingresar a la ciudad de Quito, ahí tiene, completamente habilitadas las vías alrededor de la ciudad de Quito. ¿Cómo estuvo el tráfico, Miguelito? Tú viniste del norte. De hecho, como todos los días, lo que sí es que hoy amaneció seco, lo que hace ya que el tráfico fluya más, a diferencia de cuando amanece lloviendo o nublado. Bueno, y los que vienen del valle ya saben que hay horas pico que se pone terrible la salida hacia Quito de... Por lo tanto, le invitamos a usted a que madrugue un poquito más para que pueda llegar de forma oportuna a su lugar de trabajo. Con estas recomendaciones, les invitamos a que ustedes sigan conectados a los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, porque ya les vamos a dar a conocer lo que tendremos en este noticiario de Zona Cultura. Recordándoles que ustedes también pueden ser parte activa de este noticiario. ¿Cómo hacerlo? marcando el 2220-966, 2220-966, y comparta con nosotros la información cultural que está generando para que la audiencia pueda conocer y de alguna forma pueda darse cita a cada uno de estos espacios, de estos eventos que usted está preparando por una larga jornada. 7:30 de la mañana hasta las 8, ahí es el horario en el que usted puede llamar y participar de este espacio. Darío. Bueno, yo les quiero recordar a todas las personas que están siguiendo nuestra señal que estamos en una promoción. Esta semana es para festejar al amor y la amistad, y Zona Cultura y también las radios Cultura FM y Radio CC no van a dejar esto esta semana pasarla desapercibida. Por lo tanto, nosotros hemos organizado un sorteo para una cena romántica que se desarrollará este jueves 14 de febrero en el Mesón de la Recoleta, un restaurante exclusivo en el sector de la Recoleta, en el Centro Histórico de Quito. ¿Cómo hacerlo para participar? Ustedes escuchan el informativo, pueden marcar al 2220-966 e inscribirse, o también ya visitar el fanpage de Radio CC y también el Mesón de la Recoleta y dejar en comentarios que quieren inscribirse. Tenemos entendido que ya van sumando a las personas que quieren ser parte de esta propuesta y pueden ahí tener una sorpresa el 14 de febrero. ¿Cuándo va a ser el sorteo? El 14. El 14 lo estamos haciendo aquí en vivo junto a las personas que son parte de este restaurante y también Centro Cultural El Mesón de la Recoleta nos acompañarán y estaremos conversando un poco sobre la historia, sobre la propuesta gastronómica y cultural que ofrecen a todas las personas, a los habitantes de la ciudad de Quito, así como también a los turistas foráneos. ¿Sin planes para el 14 tú, Laura? Todavía no, creo que me voy al Mesón de la Recoleta. Vamos al Mesón. Miguel, ¿tú? También seguro vamos a estar bueno, ahí. Vamos a hacer un equipo ahí para el Mesón de la Recoleta. La propuesta para el 14 es una buena comida, una buena cena y algo de música para festejar al amor y la amistad, ¿no? Entre amigos también vamos a pasar este 14 de febrero todos allá en el Mesón de la Recoleta. Vamos con eso. Bueno, y con esto nos vamos con el desarrollo ya de la información de lo que tendremos en esta propuesta informativa. Y mientras tanto, Diego Salazar y Fernando Torres también se alistan para ir al Mesón de la Recoleta. Ya están apuntándose ya. Tienen que inscribirse. Bueno, vamos ya con la información. 7:07. Titulares en Zona Cultura. Y el 12 de febrero se recuerda el descubrimiento del río Amazonas y el Día de la Amazonía. Esta semana la Copa Culinaria del Pacífico se disputará en Guayaquil. Violencia de género, migración y seguridad se abordaron en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y está abierta la inscripción para todos los jóvenes que desean ser solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. La campaña Necesitamos a Todo el Mundo, Cero Violencia, 100% Ternura, llega a Ecuador este 15 de febrero. Esta noche se inaugura la exposición Sueños y Huellas Ancestrales de Neva Camacho y Jaime Carlos Ama. La exposición Mercados de Quito se acerca a su recta final. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura acogió la presentación del concierto Rock Love, primera edición. Del 14 al 18 de febrero se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra Palestina, Resistencia y Supervivencia. Y Diente de Leche llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la mano de la Fundación Títere Fue. Recital de Julio Gallo se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Teatro México presenta la obra Espacio, me has vencido, de Clever Vieira. Dapan y Paola Navarrete, junto al ensamble de cuerdas Sin Concierto, ofrecerán un evento y precisamente de esto le estaremos contando ya en el desarrollo de la información. También estaremos contándoles sobre el concierto Amor es Solidaridad, a beneficio de la Fundación Jonathan, que se desarrollará en la ciudad de Quito este 22 de febrero. La obra de teatro El Cepillo de Dientes será presentado en el jueves en la Casa Cultural de la PUCE, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y el Festival de Cine de Berlín es una vitrina para el cine hispanoamericano. Siete de la mañana y 10 minutos. ¿Qué pasa en nuestro espacio de opinión y entrevista a partir de las 8 de la mañana? Eso le contamos a continuación. Bueno, si usted quiere festejar a Cupido de manera diferente este 14 de febrero, Pancho Vinachi y Ave Jaramillo y 8 con Q se unieron para hacerte matar de la risa en el show de comedia Extrema Rudos y Cursis. Pancho Vinachi y Ave Jaramillo nos acompañarán aquí en los estudios de la radio para contarnos todos esos detalles de esta propuesta. Y en esta mañana también estaremos haciendo algo de memoria de nuestra ciudad de Quito. ¿Quién no recuerda lo que sucedió en el centro histórico, en el ex edificio de El Comercio, hace ya 70 años? Se trata de la dramatización, la adaptación de La Guerra de los Mundos que se desarrolló aquí en Radio Quito. Estaremos conversando sobre este hecho que tuvo lugar hace 70 años junto a la comunicadora y cronista Rina Artieda. Nos contará sobre este conversatorio que están próximo a desarrollarlo en la ciudad. Y para finalizar, tendremos la presencia de Olivio Zarzosa, él es candidato a la alcaldía de Quito por la lista 11 en el movimiento Justicia Social. Nos contará sobre sus planes culturales para la ciudad. Y con esta propuesta informativa nos vamos ya de inmediato con el desarrollo de la información. Recuerde que usted está conectado en las frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. A esto se suma también que nos puede sintonizar en el Facebook como Radio CCE y en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rápidamente nos vamos ya con la información correspondiente a este 12 de febrero. Siempre comentamos cuáles han sido los hechos importantes que marcan nuestra jornada y ahora les contamos que este 12 de febrero, los 12 de febrero de cada año se conmemora el Día de la Amazonía o el Día del Oriente Ecuatoriano. La celebración está relacionada con el descubrimiento del río Amazonas, hallazgo realizado el 12 de febrero de 1542 por Francisco de Orellana, a quien también se le honra en este día. El 12 de febrero, el Ecuador celebra la fiesta de la región amazónica, o Día del Oriente Ecuatoriano. En esta justa conmemoración, están inmersas sus provincias Sucumbíos, Francisco de Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Región cimera e importante en la vida nacional por su grande renglón económico fincado en sus recursos naturales como el petróleo y otros minerales, las especerías, la producción agrícola y la ganadería, la floricultura con sus sofisticadas orquídeas. La región oriental posee varios lugares considerados patrimonio nacional como Cayambe, Coca, Eyasuní, Cuyabeno, Sumaco, Parque Binacional y otro. Además cuenta con recursos naturales como petróleo, oro, plata, agua dulce que constituye más del 70% de la producción en el Ecuador. Y lo característico de la región amazónica son etnias importantes como los quichuas, shuar, achuar, guarani, secoyas, cofanes, tagueri y taramonani, que representan la diversidad cultural del Ecuador. Escuchemos palabras de habitantes nativos sobre este día. Respiramos aire puro, sin contaminación, bañamos el agua, pescamos y vivimos todo en un ambiente tranquilo. Para nosotros eso es lo que significa el suma cauce. No puedes desperdiciar, como usted dice. Por ejemplo, yo no puedo matar o coger 6 bagres. Total no va a alcanzar eso, es demasiado. Hay algunos compañeros que no respetan, que no valoran a la cultura de otra nacionalidad, sino más bien quieren sentir que la cultura de una nacionalidad es lo más importante que el otro. Eso no debe existir. No hay diferencias, definitivamente. Cada uno tenemos nuestra particularidad y en ese ámbito debemos saber reconocer y respetar. Este día se vincula al descubrimiento del río Amazonas. Fue decretado como Día de la Amazonía el 12 de febrero de 1979 por el presidente de la época, Jaime Roldós. La hazaña de Francisco de Orellana y el descubrimiento de este sector ecuatoriano nos llena de enorme satisfacción por su obra titánica. Hace siglos, el Oriente fue un reto para los hombres, que lo descubrieron con todas sus riquezas. Hoy nos llaman a los ecuatorianos a trabajar por él, con más fe y espíritu vigoroso y emprendedor. Sigue latente la misma invitación o cita a los ecuatorianos para realizar una nueva hazaña que dependerá consistir en el completo aprovechamiento de sus recursos naturales. El Amazonas es considerado el río más largo y el más caudaloso del mundo. Hay quienes sostienen que tiene 6.800 kilómetros de longitud y otros expertos dicen que 720 kilómetros. Es la cuenca hidrográfica de mayor superficie del planeta. Transporta más agua que el Mississippi, el Nilo y el Yangtze. La Cámara Nacional de Representantes del Ecuador, mediante el Registro Oficial 245 publicado el 5 de agosto de 1980, cambió la denominación de Región Oriental por el de Región Amazónica. Sin embargo, por desconocimiento se sigue diciendo el Oriente Ecuatoriano. El Oriente es un punto geométrico. Pero existen muchas amenazas en la Amazonía y el Estado ecuatoriano está consciente de aquello. Por eso en este día el principal objetivo es lograr que estas amenazas como la expansión de la frontera agrícola, la extracción de recursos naturales y el tráfico de vida silvestre, entre otras, sean controladas desde la aplicación de normas y controles permanentes en zonas vulnerables. Otro de los grandes problemas es la deforestación. La protección de la Amazonía no solamente se ha limitado a la esfera nacional, pues los gobiernos de Ecuador, Perú y Colombia llevan a cabo acciones trinacionales de conservación, en el que se incluyen Reserva de Producción Faunística Cuyabeno Ecuador, Parque Nacional Huepe Sequime de Perú y Parque Nacional Natural La Playa de Colombia, con el propósito de cuidar alrededor de 3 millones de hectáreas en zonas fronterizas conjuntas. Escuchemos palabras de algunos de los habitantes sobre este día. Muy complacidos de festejar este día y para nosotros es importante por el descubrimiento del gran río Amazonas, que nos permite tener esa propiedad como ecuatorianos de sentirnos orgullosos de nuestro gran río Amazonas. No queríamos dejar pasar por alto este acto cívico en homenaje pues a nuestro pueblo y a nuestro colegio, que de aquí sale toda la riqueza de nuestro pueblo y yo creo que debemos estar agradecidos lo que esta tierra nos ha brindado para sobrevivir. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Amazonas y Cuanda, Amazonas y Cuanda, Pitaña o Papurira, Pitaña o Papurira. Así es, un fuerte abrazo para toda la Amazonía ecuatoriana en su día. Recordamos también todo ese bagaje cultural que tenemos muy presente ahí, recursos naturales, recursos culturales que debemos recordarlos, tenerlos presentes y visitarlos. El próximo feriado ya está a puertas de estos días, al virar la esquina, así que ahí está la oportunidad. Qué mejor forma de reconocer nuestros patrimonios que conociéndolos y visitándolos, apreciándolos así. No sé, ¿tú planes para la Amazonía, Miguel? Conozco la Amazonía, por ahora no tengo algún plan, pero siempre están las ganas de volver. Estuve un tiempo en La Shell, en cerca del Puyo, en la provincia de Pastaza viviendo. ¿Qué tal la gastronomía? ¿Te llama la atención? Bastante, de hecho. Hay muy buena yuca, de hecho, en el oriente. Yuca y papachina, ¿no? Exacto, yuca, papachina y el maito es exquisito. ¿Para ti, Laurita, algún plato por ahí, en la Amazonía? Bueno, disfruté en una ocasión porque he tenido el placer, digo yo, de irme al Yasuní y al Cuyabeno. Así que me he refundido en la selva. Claro. Y ahí, en estos restaurantes, en estos espacios, al lugar que fui, por ejemplo, no había luz, sino que disfrutabas de todavía... Es más el contacto con la naturaleza, ¿no? El súper contacto con la naturaleza, un poco vivir, compartir con las comunidades. Y algo que me llamó la atención, que en el lugar donde tú te quedabas, pues la alimentación era propia de la selva, ¿no? Por ejemplo, si te comías un pastelito, era hecho a base de productos de la selva, las sopas, inclusive me probé una de papaya verde que estaba muy... Sopa de papaya verde que estaba muy deliciosa, me gustó, me probé el maito también, lo que creo que no me atrevo, no me atrevo, o sea, no sé, si es que en algún momento me tocaría, a lo mejor lo tendría que hacer, pero realmente así que decir que me voy a ir para... disfrutar de un chontacuro, no está en mis planes. Una próxima oportunidad será entonces. Mira que ya estamos al próximo feriado de carnaval y a las personas para que puedan ya ir viendo sus destinos. A veces siempre pensamos la playa, pero la Amazonía también tiene su encanto. Así es, mira. Ahí está la propuesta, ¿no? Hace 8 minutos me parece que hay un accidente de tránsito sobre la avenida Maldonado en el sector Gran Bretaña, obstaculiza carril exclusivo en sentido norte-sur. Personal ya está en el punto, así que ahí están las precauciones para aquellos que están viniendo desde, o más bien trasladándose desde el norte hasta el sur de la ciudad. ¿Y qué te parece si nos vamos ya con más información? Por supuesto, hay más por compartir y entramos ya en el segmento del país. En el país. Seguimos con más información. Tenemos ya, Miguelito, 7:21. Exactamente, 7:21. Vamos a comenzar la información. Les contamos que los sabores de distintos países se centrarán en Guayaquil, la perla del Pacífico, en donde se desarrolla la Copa Culinaria del Pacífico. La oportunidad servirá para poner en el escenario internacional los selectos platos de la gastronomía ecuatoriana. ¿Cómo no voy a cantar a mi Ecuador querido? Tan amado y bendecido por su belleza sin par. Platos de la costa, Sierra Oriente y de la región insular del Ecuador entrarán en competencia internacional desde este viernes 15 de febrero, cuando en la ciudad de Guayaquil arranque la nueva edición de la Copa Culinaria del Pacífico. El certamen organizado por el Foro Iberoamericano de Organizaciones Gastronómicas Profesionales pondrán a prueba los conocimientos gastronómicos de los chefs, quienes serán evaluados bajo estrictas normas técnicas y altos estándares internacionales de sanidad y calidad. Este año, 6 delegaciones internacionales, incluido Ecuador, se disputarán el galardón y los primeros lugares. Nada nos cuesta soñar, si al cabo solo es comida. También en el evento se efectuarán conferencias magistrales, chefs profesionales de Argentina, Estados Unidos, Perú, Venezuela, El Salvador, Argentina, Chile y Ecuador presentarán sus trabajos. El espacio servirá de plataforma para 32 empresas, marcas y entidades afines a la industria de alimentos, bebidas y servicios que expondrán sus productos. Además, se efectuará el primer Congreso Iberoamericano de Gastronomía y la Expo Food and Service. Una chiquita de jora vecina, por favor. La inauguración será el viernes 15 de febrero a las 10 de la mañana en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano, Campus Atarazana. En declaraciones a los medios, Tomás López, director continental ejecutivo de este encuentro gastronómico, ha señalado que las copas culinarias del Foro Iberoamericano son un sello de calidad justo para todos los competidores. Además, señala que con las citas se busca ofrecer una vitrina para todo el sector especializado de alimentos y bebidas en el Ecuador. Estamos seguros de que en la feria saldrán los mejores talentos de cocina. Son eventos que nos llenan de orgullo y que queremos compartir con ustedes para el desarrollo de la culinaria del continente, afirmó. Empanadas de morocho, esas que hay en el estadio. Una gallina de pinto y un par de cuyes asados. Son tantas las golosinas que no están... Continuamos con la información, ya a las 7:24. El Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Universidad de Posgrado del Ecuador realizaron un conversatorio sobre violencia de género, derechos humanos, seguridad y migración. El objetivo fue dilucidar el papel de la academia y en la resignificación de las feminidades y masculinidades para la transformación social. Encuentro, los docentes del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN expusieron sus trabajos de investigación en torno a diversas problemáticas, resaltando el papel de la academia para perfilar políticas públicas acertadas que atiendan los casos de violencia de género, xenofobia, seguridad, entre otros. Rosana Arroyo, decana del Centro de Relaciones Internacionales, aseveró que el femicidio no es resultado de una sola causa, sino todo lo contrario. Responde a un problema estructural y se refleja como expresión máxima de la violencia. El femicidio es producto de relaciones complejas, en una sociedad marcada por una violencia simbólica y real que llega hasta el punto de negar que las mujeres son sujeto de derecho y que por lo tanto pueden ser asesinadas. En cuanto a la responsabilidad del Estado, la profesora Arroyo enfatizó en que esta implica una debida diligencia a través de la inversión en recursos económicos, la cobertura de servicios y la capacitación al personal que trabaja con las víctimas. Soledad Barea, docente del Centro de Administración Pública, indicó que en Ecuador durante el 2018 se registraron 280 casos de femicidio. El 40% ocurrió en mujeres de 20 a 29 años de edad y el 27% en mujeres de entre 30 y 39 años. La mayoría de ellas son solteras y el 39% se dedicaba al trabajo doméstico. Diego Pérez Enríquez, coordinador general de investigación, abordó el tema de las políticas públicas y la seguridad, señalando la importancia de comprender qué es la seguridad integral. Al existir demandas de naturaleza diversa sobre la seguridad, es complejo conseguir que las instituciones del Estado puedan adecuarse inmediatamente a las transformaciones que surgen en el mundo actual. No obstante, es fundamental lograr una adecuada articulación entre los diversos actores institucionales. Además, se debe recordar que existe una responsabilidad de la sociedad frente a la consecución de la seguridad. Justamente esta que tiene que ver con pensar que los problemas de seguridad del Estado no son solamente un problema de policía o los problemas de defensa no son solamente un problema de Fuerzas Armadas, sino que terminan constituyendo problemas de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto es la misma sociedad la que tiene que establecer esas definiciones políticas o, si quieren ponerlo en otros términos, esos límites de tolerancia en torno a qué es aceptable o qué no es aceptable para una sociedad, en la perspectiva de garantizar que se puedan establecer acciones de seguridad por parte del Estado. Esta y otras conclusiones se dieron en el conversatorio sobre violencia de género, derechos humanos, seguridad y migración. Vamos con más información, 7:28. La posibilidad de compartir el escenario con la agrupación musical más importante de Ecuador regresará este año en el concurso Jóvenes Solistas que organiza la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Los detalles le contamos a continuación. El concurso de jóvenes solistas propuesto por la Orquesta Sinfónica del Ecuador brindará la oportunidad a músicos y cantantes líricos menores de 24 a 26 años para que participen en un concierto con la orquesta. Propuesta que nace con el objetivo de contribuir con el proceso formativo de los artistas del país. Esta es una invitación gratuita dirigida a los jóvenes ecuatorianos y extranjeros que anhelan ser músicos clásicos. Participen, sueñen, imagínense y háganlo realidad. Quienes participen en este concurso verán cómo cambia la vida, dijo Hernán Vázquez, director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Hasta el 17 de mayo estará abierta la convocatoria para músicos que deseen ser parte de esta iniciativa. El 1 de julio se publicarán los resultados de la preselección y el 20 de julio se realizará la fase final del concurso. Los interesados deben llenar el formulario Jóvenes Solistas que está disponible en la página web de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Además, deben compartir los siguientes documentos: copia de los certificados de estudio que acrediten la formación musical o estudios en curso, copia de la cédula de ciudadanía, en el caso de extranjeros, copia del pasaporte con el respectivo certificado de residencia. Grabación en video del concursante interpretando la obra a presentarse en el concurso. Esta documentación deberá ser entregada en la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, que está ubicada en la Leonidas Plaza N1934, entre Avenida Patria y 18 de septiembre, en horas de oficina. El jurado estará conformado por músicos profesionales de reconocida trayectoria nacional e internacional, quienes acogerán los ganadores que, además de recibir un premio económico, tendrán la oportunidad de participar como solistas invitados de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en el concierto de temporada Jóvenes Solistas, que se realizará el 26 de julio de este año. Nuevamente les repetimos que las bases del concurso y el formulario de inscripción están disponibles en la página www.sinfonicanacional.gob.es o también pueden comunicarse al teléfono 382-2642, extensión 206. De la mañana con 32 minutos, llegó el momento de hacer una pausa para escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura. No se despegue, que tenemos más información para compartir con usted. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos, de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Pocket Band en concierto. Vive la energía de la música latina y el swing en la Casa de la Música. Este domingo 17 de febrero a las 17 horas. Con música de Celia Cruz, Juan Luis Guerra, Snarky Puppy y más. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Regresamos 7:35 y hacemos nuestro primer contacto ciudadano junto a Julio Lamaña Orozco. Él está de visita en nuestro país. A propósito del estreno de su película en el marco de la muestra de cine experimental. Esto se proyectará el martes 12 a las 19:30 con la red de cine clubes Ecuador dirigidos a gestores culturales, maestros y estudiantes. Bienvenido. Julio, qué gusto tenerte aquí en nuestro país y sobre todo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que tú eres parte del cine experimental, de esta propuesta que tiene esta institución. Así que queremos empezar, ¿cómo defines tú el cine experimental? Muy buenos días a todos. Esa es una pregunta muy difícil. Y al mismo tiempo la puedo responder bien, porque ciertamente somos, yo creo que en este ámbito de lo que podíamos considerar cine experimental, somos un tipo de realizadores y realizadoras que nos tomamos muy en serio el cine como artefacto, ¿no? Quiero decir que pensamos un poco que el cine es una herramienta y el cine es una estructura que nosotros podemos manejar para hacer llegar nuestras ideas, nuestros mensajes. Digamos que si el cine clásico, tal como se puede entender un cine clásico, nacido en la historia del cine de Hollywood en los años 30, 50, lo que hace es que el espectador no se dé cuenta muy bien del artefacto, es decir, que viva la emoción, pero que no sea muy consciente de lo que es un plano secuencia o de lo que es el montaje. En este tipo de cine experimental, lo que pasa es que el espectador se da cuenta de que el cine es un artefacto, como decía antes, ¿no?, que juega con el lenguaje, rompiendo las narrativas, proponiendo nuevos conceptos que hace que le pongan la etiqueta de cine experimental. Yo creo que para nosotros el experimento en nuestras películas es plantearse una hipótesis de trabajo muy científico, muy como un modelo científico. Nos planteamos una hipótesis de trabajo, queremos saber si esa hipótesis va a funcionar y lo intentamos. A veces funcionan y a veces no funcionan, pero en eso está el cine experimental. De los cuatro ejercicios que han hecho, ¿se han cumplido esas hipótesis que se han planteado? No, claro, eso es lo muy divertido. Luego, pues finalmente la gente lo puede ver como un fracaso. Para nosotros no es un fracaso, sino es muy divertido. Pongo un ejemplo, si puede ser, ¿no? En el tercer movimiento, que está rodado en un mercado campesino, quisimos emular precisamente esta idea del cine clásico y queríamos saber si unas alberjas, si el espectador se podía identificar con unas alberjas en un mercado. Las alberjas tienen un puntito negro y a veces hay una al lado de la otra, parece que sean dos ojitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, al plantear un contraplano de esos ojitos, ¿no?, queríamos saber si el público se podía identificar con la mirada de esas verduras, ¿no? Evidentemente no pasa, porque no nos podemos identificar como humanos con unos elementos de la naturaleza igual, pero que no son humanos. Entonces ahí, por ejemplo, se dio un fracaso, ¿no?, en el que nuestra idea, que era acercar el mundo de las plantas, de un mercado campesino, al espectador, no venía por ese punto. Contacto de con la naturaleza. Sí, lo que pasa es que lo conseguimos de otras maneras, pero no por eso, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el experimento falló. ¿Ya? ¿Y de las otras tres? De las otras tres, sí. O sea, nosotros trabajamos en un concepto que pone en choque la imagen y el sonido. Nosotros trabajamos de forma independiente el sonido y la imagen. Y en el trabajo de edición y de montaje es cuando nosotros lo ponemos en colisión. Entonces la idea es que el espectador, un poco como funcionan las figuras retóricas en el mundo de la literatura, ¿no? Es decir, que es una metáfora, o que es una metonimia, o que es una sinécdoque. Bueno, eso es más fácil para la gente en general que ha estudiado lenguaje, que ha estudiado literatura. Pero ¿cómo lo llevas eso al cine? Es decir, cómo a través de los elementos del cine tú puedes hacer que sea una sinécdoque, que sea que tú estés viendo algo y lo entiendes como una parte por el todo. Entonces, esas son un poco las diferentes experiencias que nosotros intentamos en estos movimientos sin título. Precisamente hoy el público podrá disfrutar aquí en la Cinemateca de la Casa de la Cultura, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, a las 7:30 p.m, y toda esta propuesta de las redes de Cine Club. Precisamente esta propuesta que usted nos trae, vamos a recordarle al público, ¿cómo titula este trabajo experimental que lo podrán ver? El trabajo experimental se llama, no tienen título, entonces son sin título, y lo que le hacemos es que le ponemos números a los movimientos. Entonces vamos a ver Sin Título, cuarto movimiento. Cuarto movimiento. Exacto. Bueno, y ahora, dentro de esta propuesta, ¿qué podrá observar la gente que se da cita al cine? Pues los que van a ir esta tarde al cine a las 7:30, pues van a ver una serie de propuestas experimentales, no solamente la nuestra, sino otras propuestas que acercan el cine a esos elementos. Yo quiero agradecer a la Casa de la Cultura, la Cinemateca Ulises Estrella, pues que promuevan este tipo de eventos, porque es un tipo de cine más complicado, es más complejo, puesto que el espectador se ve confrontado a situaciones, a elementos, a películas que no son narrativas, que intervienen en algunos elementos que muchas veces le pueden resultar chocantes o les puede resultar incluso difíciles o molestos, quizás, ¿no? Entonces me parece que es un espacio muy, muy interesante en la cinemateca. Bueno, y dentro de este cuarto movimiento, el público podrá ver algo real y algo ficticio también. Bueno, esa es un poco la idea. Nosotros, es un poco la complejidad de la pieza, ¿no? Nosotros tenemos, por un lado, lo que queríamos conseguir, el experimento era ver si el cortometraje está rodado en Colombia, en Bogotá, y lo que queríamos llegar era a saber si en el inconsciente colectivo colombiano hay presencia de la violencia, que es un tema muy colombiano, puesto que ellos llevan décadas con un conflicto armado interno muy fuerte, y lo que queríamos saber si incluso en personas que no viven el conflicto, que viven en una ciudad como Bogotá, aparece esa idea del conflicto. Y evidentemente las pesadillas de los colombianos son pesadillas muy fuertes, en las que la violencia está muy presente. Teníamos estos elementos en el audio. Nosotros no vemos nunca a las personas que hablan, pero fuimos a rodar a un parque de atracciones, que nos parecía un espacio real, pero ficticio al mismo tiempo. Es un espacio pues real, documental, porque ahí está, pero donde las personas van a vivir extrañas historias ficticias, como puede ser la Casa del Terror, o como puede ser que te den vueltas en un tío vivo, y también al mismo tiempo muy violento, porque son espacios donde uno pone su cuerpo en un nivel extremo también, ¿no? Al mismo tiempo, las pesadillas también son ficticias y reales, porque son historias ficticias en las que uno puede volar o uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo son reales porque forman parte de ese inconsciente que nos está hablando. Ahora, si fuimos a un espacio de esta naturaleza, de hecho, pensaría de que de pronto me paso por una casa donde me produce a lo mejor algún choque que me asusto, me da mucho miedo. Pero se toparon con escenas, por ejemplo, donde el público les contó verdaderas historias que tuvieron que pasar, por ejemplo, por la situación que vive Colombia. No, lo interesante es que en esos sueños hay pesadillas en las que hay pesadillas que tienen que ver con personas que sueñan que les están disparando, por ejemplo, ¿no? En una masacre. Pero luego hay muchos sueños que son más enfrentarse a monstruos, ¿no? Y enfrentarse a peligros, ¿no? Que tienen que ver con esa idea de que ese peligro, de esa violencia está latente y el colombiano la siente como muy presente, ¿no? Entonces, las pesadillas son pesadillas, yo creo, clásicas en el sentido de que no son reales, no explican situaciones muy reales, sino que aparecen esos elementos más extraños que forman parte del mundo de los sueños. Usted nos comentaba que, de alguna forma, se proponen realizar un trabajo y traten de hacerlo lo más rápido posible para que esa idea no se quede ahí, no se estanque, no se muera. Y sabemos que esto les costó alrededor de 2 meses. Sí, exacto. Sí, nosotros trabajamos con un poco la idea de cine urgente, de rodar lo más rápido posible y de producir el máximo de trabajo posible. Primero porque nos parece que hay un elemento de espontaneidad en este tipo de procedimiento, ¿no? En el hecho que nosotros no trabajamos mucho en la postproducción, porque nos parece que en la postproducción lo que se hace a menudo es como pulir demasiado el producto para que quede muy bonito, para que quede finalmente un producto lo más apto para el consumo. Y entonces nosotros preferimos tener una imperfección en el producto final, en esa película, incluso que haya cosas que puede que no estén muy bien o quizás el sonido no está perfecto, pero nos parece que recoge de alguna manera un poco más esa espontaneidad en la que nosotros queremos dar. Como también finalmente son trabajos rodados en Colombia en el que hay un elemento más sociológico, un elemento más antropológico, porque siempre tenemos personas que nos están hablando, personas que además no son personas con cargos, sino que son personas del común, nos interesa mucho también esa espontaneidad y esa posibilidad de no retocar ni la imagen ni el sonido. Ahora, esta propuesta que la vamos a poder ver aquí en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de hecho es un trabajo que, como usted menciona, les duró aproximadamente dos meses realizar este trabajo, pero sin duda ustedes tienen un objetivo en concreto. ¿Cuál es ese? Pues el objetivo es hacer cine, es decir, hay como un elemento muy vital en ese sentido y que tiene que ver con los cineclubes también del mundo en el cual yo provengo, ¿no? Que es como una pasión por el cine. Nosotros somos cineclubistas, somos cineastas en el sentido de que vivimos el cine con mucha pasión. Entonces, para nosotros es como la necesidad de respirar, la necesidad de beberse un vaso de agua. Tenemos que hacerlo. Entonces, el objetivo es hacer cine sin parar. ¿Cómo llegaron aquí a Ecuador y precisamente a difundirlo en la Cinemateca? Bueno, ahí se combinan varios elementos, ¿no? Uno es el elemento de la muestra, ¿no? De la muestra de cine experimental, y el otro es la misma existencia de la Cinemateca de la Casa de Cultura Ulises Estrella, con la que yo, por ejemplo, tengo un vínculo pues ya de hace mucho tiempo, ¿no? A través de del cineclub. Por ejemplo, ahora mismo tenemos a Laura Godoy, que está dinamizando la red de cineclubes de Ecuador, en la que yo, por ejemplo, ya estuve participando hace 3 años en un taller que edité acá en Quito, y del que surgió, pues, evidentemente, que de la dinámica y del entusiasmo de los que participaron, de lo que fue el embrión de la red de cineclubes del Ecuador. Entonces me es muy grato como volver con una película accidentalmente porque fue seleccionada, pero ahora pues poder participar en otro taller en Guayaquil que voy a realizar el día jueves y viernes, en el que se va a repetir aquella experiencia de la formación de cineclubes que se realizó hace 3 años en Quito y que espero que sirva para fortalecer la red de cineclubes. Finalmente, la invitación entonces para que el público se dé cita hasta la sala de cine Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. Invite. Pues están no solamente invitados, sino yo creo que son casi obligados a venir, porque ese es un tipo de cine que va a ser muy difícil poder ver. No está en YouTube, no está en Netflix, no está en ninguna otra plataforma, porque es un cine independiente, es un cine atrevido, es un cine valiente que, pues yo les invito, claro, que vengan a verlo. Así que ahí está la propuesta de Julio Lamaña Orozco, quien nos deja esta invitación para ser parte del cuarto movimiento dentro de la propuesta de cine experimental que está presentando la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca. Muchísimas gracias, Julio, por haber estado con nosotros. Gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana con 48 minutos y seguimos con la información. Le contamos que el pasado sábado, durante un espacio diferente, se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el concierto denominado Festival Rock Love, en su primera edición. Así es, y precisamente este fin de semana se presentó en el Teatro Nacional las bandas de Vasca, Crossfield, la actriz era tres Metamorfosis, Roma Santa, Toque de Queda, Deadly Like y Bar Machine. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la primera edición del concierto denominado Rock Love. El pasado 9 de febrero, el Teatro Nacional de esta institución acogió a diferentes bandas que llegaron desde varias partes del país. La primera de ellas, Vasca, es una banda de heavy thrash metal fundada en el año 1990 en la ciudad de Cuenca. Desde 1997, Vasca se orienta al género metal con líricas de carácter social. La banda Crossfire nace a mediados de marzo del año 2004, formada por ex integrantes de grupos conocidos como Abaddon, Beso, Mordida, Antígona, Dama Solitaria, entre otros. Sus actuales integrantes juntan su esfuerzo y toda su experiencia para formar un proyecto llamado Crossfire, que en su concepto se denomina como Fuego Cruzado. Metamorfosis, por su parte, es uno de los representantes del rock ecuatoriano. Su expresión musical es la conciencia social y su género es el metal. Roma Santa, por su parte, está dedicada al power metal y nacieron en el año 2004. Toque de Queda rinde un tributo a las mejores canciones y los grandes éxitos de grupos y funciona con varios de los ritmos latinoamericanos. War Machine llegó desde Ambato, una banda de heavy metal melódico que nace a finales del 2015. Procedentes de la ciudad de Ambato, a cargo de Roberto Viana en teclados, Javier Cayo en guitarra, deciden rescatar la esencia del heavy metal. Durante una ardua jornada el pasado 9 de febrero, el Festival Rock Love fue interrumpido en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Precisamente, la agrupación cuencana vasca estaba sobre el escenario y su cantante Juan Pablo Hurtado dijo a los 800 asistentes que acortarían el repertorio por advertencias de la policía y la organización. El guitarrista Pepe Trujillo, integrante de Crossfire y coorganizador de este evento, durante declaraciones a la prensa, destacó que el permiso de la intendencia no cumplía con la hora que la policía los notificó para concluir este festival. Durante el acuerdo firmado entre los gestores del festival y los organismos de control, se planificó que el show duraría hasta las 22 horas. A Vasca le tomó casi media hora en conectar sus equipos antes de las 21 horas. La presentación duró 25 minutos, en los cuales el público pudo disfrutar cuatro temas. Nos dicen que el tiempo se acabó, queremos que todo termine en paz. Estos eventos son el resultado del esfuerzo de muchos amigos que buscan expandir cada vez más el rock y el metal nacional, advirtió Juan Pablo Hurtado a la audiencia. Durante la presentación de este concierto, se puso además a disposición del público el tercer disco de Crossfire, un trabajo que se publicará en junio próximo. En estas semanas, el quinteto graba y masteriza su trabajo en Argentina, con el baterista Adrián Sensi como ingeniero de sonido. De esta manera, se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el pasado día sábado, la primera edición del concierto Rock Love. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre abierta a todas las expresiones de las culturas urbanas y el rock no es la excepción. Aquí se cabeceó, se mochó, se bailó un poquito del rock propio de esta cultura. Vamos a continuar con más información y seguimos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora para contarles sobre un trabajo que arranca esta noche y es que en la institución se presenta la muestra Sueños y Huellas Ancestrales de Neva Camacho y Jaime Carlos Ama. Esta exposición basa sus temas en el trabajo de ambos maestros, que son conceptos en la preparación de una propuesta conjunta, donde la constante es el simbolismo, como puede observarse en cada uno de sus trabajos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus museos, desarrollarán esta noche la exposición denominada Sueños y Huellas Ancestrales, una muestra pictórica de los artistas Neva Camacho de Bolivia y el maestro Jaime Carlos Ama de Colombia. A partir de las 19 horas, usted puede acompañarnos en el hall de la Sala Joaquín Pinto de los museos. Múltiples son los méritos artísticos que caracterizan a Neva Camacho y a Jaime Carlos Ama, a quienes se los puede catalogar como dos virtuosos que han llegado a unir sus ideas y conceptos en la preparación de una propuesta en conjunto. En esta muestra se puede observar el simbolismo en cada uno de sus trabajos. Con sus obras de dimensión grande, Jaime Carlos Ama trata de interpretar la fantasía de los sueños, crea una armonía de colores y formas fuera de la realidad y resuelve su expresión plástica a través de una interesante criptografía sígnica. Por otro lado, la maestra Neva Camacho en sus acrílicos de gran formato retoma la simbología de la cosmovisión andina. La fuerza de la cultura de su natal Bolivia se impone y llena de color su ondulante obra formando un verdadero mosaico de figuras y texturas con un contenido estético. Como perfil, Neva Camacho nace en Cochabamba, Bolivia en el año 1971. Tiene estudios académicos en la Escuela Superior de Artes Raúl Prada de Cochabamba. Ha realizado exposiciones colectivas e individuales en Ecuador y ha integrado varios colectivos artísticos importantes en Quito. El maestro Jaime Carlos Ama nació en Nariño, Colombia. Tiene estudios de arte en el Instituto Superior Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra. Un diplomado en arte y diseño del College Sandwich de Inglaterra. Tiene una amplia trayectoria como docente y varias exposiciones colectivas en Ecuador y Colombia. Su huella ha quedado impregnada en San Isidro, en El Ángel, provincia del Carchi. Ahí realizó una secuencia de acrílicos en lienzos con motivos sacros. Trabajó en todas las técnicas artísticas y formatos y es reconocido también como un restaurador de monumentos patrimoniales. No se lo pierda, acompáñenos esta noche en la inauguración de la muestra de Neva Camacho y Jaime Carlos Sama, Sueños y Huellas Ancestrales. La exposición estará abierta hasta el próximo lunes 18 de febrero, de martes a sábado de 9 a 16:30. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información. Ustedes están en compañía del informativo Zona Cultura con todo el acontecer artístico y cultural. La Fundación Títere Fue presenta Diente de Leche, espectáculo de títeres y luz negra que se realizará todos los sábados y domingos durante el mes de febrero. Diente de Leche plasma la historia de la legendaria compañía Pérez y Pérez. Diente de Leche es un espectáculo de títeres y luz negra que aborda desde un aspecto mágico y fantástico el cambio de dientes de la primera infancia, ¿no? De los niños pequeñitos. Compañía que está formada por un grupo de ratones, los que están encargados de iluminar el cielo con uno de los elementos más valiosos y especiales de cada niño y niña de todo el mundo, sus dientes de leche. En el diente de leche van a ver cómo el ratón Pérez convierte en estrellas los dientes de los niños y las niñas y toda una serie de juegos fantásticos y personajes súper lindos. Estos ratones recorrerán cada noche todo el mundo en busca de estos preciados tesoros, para poder convertirlos en estrellas, pero se verán amenazados por Chester y Bigotes. Chester y Bigotes son dos gatos callejeros, los que hace algún tiempo atrás han seguido las pistas de este grupo de ratones, pues necesitan robar los dientecillos para así cambiarlos por futilezas y lujos que todo gato desea tener. La obra se presentará cada sábado y domingo durante todo el mes de febrero, a partir de las 11:30 de la mañana. Diente de Leche se presentará en el Teatro del Gallo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las entradas se encuentran ya a la venta por el valor de $6 general y $4 niños, niñas y tercera edad. Adquiere ya tus entradas, pues el aforo es limitado. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana con 58 minutos, 7:58. El escritor hondureño Julio Gallo se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde recitará un sinnúmero de poemas románticos de diferentes artistas. Por la celebración mundial del Día del Amor y la Amistad, la Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde homenaje a los poetas que le cantaron al amor. Julio Gallo nació en la ciudad de San Lorenzo, Honduras, en el año de 1947, y vive en la capital de los ecuatorianos desde el año 1969. Estudió literatura en la Universidad Católica de Quito. Es promotor de recitales en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en varios centros culturales del municipio de Quito. El escritor hondureño nos deleitará con versos de artistas reconocidos a nivel mundial como Juan de Dios Pesa, Manuel Acuña, Víctor Hugo, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Felipe Sansone, Federico Barreto, José Ángel Buesa y muchos más. Igualmente, Julio Gallo recitará poesía de varios autores ecuatorianos, como José María Egas, Carlos Eduardo Flor, Carlos Rubira Infante, entre otros. El escritor hondureño Julio Gallo afirma que Todo el mundo al contacto con el amor se vuelve poeta. Este recital tiene como objetivo estimular la cultura y la poesía como alimento de primera necesidad entre quienes saben apreciar este hermoso arte. El recital de poemas amorosos se realizará este próximo jueves 14 de febrero a las 7:30 de la noche en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre, te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.